Ráfaga es un fenómeno natural. Ritmo de cumbia, noche de estrella. Ráfaga, la pasión de todo el mundo. Se quedó en la arena. Desnuda a Ráfaga en el interactivo.